Mundofonías. Mundofonías. da go bo what you take a send then delete. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, desde Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia, este programa dedicado a las músicas más fascinantes de inspiración popular del planeta y alrededores. Comenzamos con este disco que se edita ahora en el mes de septiembre del 2022 y que firma Ñati Maggi and the Astral Synth Transmitters, es decir, algo así como los transmisores del sintetizador astral o algo parecido. El disco se llama Lulanga Tales, cuentos de Lulanga. Lulanga no es ningún sitio. Bueno, puede ser que haya algún sitio que se llame así, seguramente, pero es un arpa, es un instrumento del Congo que interpreta este artista, Ñati Maggi, que por otro lado es ciudadano de la ciudad de Bruselas también desde hace muchos años. Mientras yo estoy hablando esto, Araceli se ha puesto a mirar en el Google Maps y ha encontrado efectivamente un sitio que se llama Lulanga en Malawi, en África. Pues mira tú. A lo mejor allí pues tienen muchas arpas de estas. Junto a este personaje de origen congoleño, como decíamos, está DJ Sofa. Fíjate tú, qué cómodo pones ese nombre. Estará muy a gustito, suponemos, haciendo esta música y es el que mete pues todos los elementos electrónicos. Como veis, música bastante curiosa e inusual en el inicio de esta nueva edición de Mundofonías. Ñati Maggi and the Astral Synth Transmitters. Seguimos con más músicos africanos, en este caso uno que está afincado en Oslo desde hace ya 30 años, aunque originalmente es de Mauritania, pasó después un tiempo en Senegal y ahora pues vive en Noruega. Él es Bekaye, conocido anteriormente por otros discos como Bekaye Aw, A-W, pero bueno, en este último disco que es Diáspora, esas letras A-W se han caído de su nombre, así que solamente es Bekaye con B y con Y. Y oímos de él esta pieza, Otto Rotu. Otto Rotu, mi davuna, Otto Rotu. Saru te miña mata, Otto Rotu. Samenya mimi birtata otorot. Sami birti mi nautata otorot. Samenauti mi etata otorot. Otorot hemos oído una pieza dentro de este disco, Diáspora, del artista Becalle, que además pues él mismo es protagonista de la diáspora, es originalmente de Mauritania, como decíamos, aunque ha vivido en Senegal también, viene de cultura Fulani y vive en Oslo hace bastante tiempo. Este disco, Diáspora, fue comisionado para Becalle por el curador de Global Oslo Music en 2019. Pues continuamos con otro artista, en este caso marfileño de Costa de Marfil, histórico en esta ocasión, y que vivió tan solo 35 años. Ernesto Yeye, escrito D-J-E, D-J-E, las dos E's, con su correspondiente acentito. Se publica, en realidad se publicará en el mes de octubre, un disco dedicado a este personaje por el sello Analog Africa. Así que una vida no muy extensa, lamentablemente, pero que sí le dio tiempo a dejar huella y sentar cátedra, puesto que estableció un estilo lleno de muchas influencias. Ya él, por ejemplo, era de origen mestizo, de unión de culturas, en este caso de padre Wolof y de madre Bété. Pues bien, él llamó a su estilo Siglibiti, y este disco le conmemora precisamente como el rey del Siglibiti. Hablamos de Ernesto Yeye, como decíamos, y esta pieza se titula Goloso. Recordamos la figura de este artista del África Occidental, nacido en Costa de Marfil, Ernesto Yeye, fundador de ese estilo Zigibility, que tuvo bastante tirón en su momento. De él se recuperan estas canciones a través del disco Le Roi du Zigibility, El Rey del Zigibility, editado por el sello Analog Africa, que saldrá a la luz el próximo mes de octubre. Seguimos por África con música que llega desde Lagos, Nigeria. La música de Adedeji Adetayo, un artista con una trayectoria muy larga, entre otras cosas porque empezó con 6 años ya cantando en el coro de una iglesia y a los 10 años era el líder de un coro él mismo. Ahora tiene su propio grupo con el que tiene este disco Yoruba Odyssey, en el que hace esta mezcla con un claro sabor urbano africano, en la que se mezcla el jazz funk con el afrobeat y con los sonidos de la tradición yoruba. Hemos elegido esta pieza, Civilization, que pensamos que es un juego de palabras porque civilization es civilización, o sea, inoculación con sífilis, pero han metido una letra E en medio, de manera que la palabra incluye lie, mentira, dentro del título de esta pieza. Como decíamos, es el disco Yoruba Odyssey del artista nigeriano Adedeji. How to spread a mentally transmitted disease caused by the invasion of the other color, race, with the sole purpose of neutralizing the subject in person, or the other way, and make him feel inferior so much that he stops to believe in his own flaws. Yeah. would you? Anyway, let us solo. Shagun, let me hear you. Second stage. It seems on the importance of your culture. Yes, Victor. Religion can do that one. Get more people on your side. Study the subjects, religion, culture, clear its mind. In fact, you know what? You can give, you can exchange something. Take the land. Make him sign away the place. Divide and conquer. Colonization, civilization, yeah. Christianity is the king greed and the hegemonic European world view. Imposed upon its converts. African agency, the creators of the transnational network. That have shaped the history of modern world. Take it away. When you push a rudu, what you say, mana, yeah, what? Rudu, mudu, civilization, civilization, listen to me now, listen to me now. Listen to me now. Take a good body, you hold out. Listen to me now. Hey. Listen to me now. Listen to me now. Take a good body, you hold out. White man said, make I close my eyes to pray. Amen. But before I open my eyes, I get the Bible, I get the land. Arab man said, make I close my eyes to pray. Amen. But when I broke my ass, I get the land, I get the Quran, yo. Go to America, that they teach them history. Go to Germany, that they teach them mystery. Africa man know, one know in mystery. In the tick session go, I really devil. In the tick say, oh yeah, she did a diabolica. We talk to your Yibo, pass English man. We talk to Germany, pass Germany man. We could let them touch on, so we all forgot our home. We could let them dress it, throw me home for Shalanga. I think I am, when you vote today. Before you vote, man, come my land, and they love my brother. Before you go come the baruki hotel, and they think for that, I don't get a kind of culture. But food, but who went to where, to where, to where, to where, to where? I don't get democracy. But my people know they're crazy. Be no never. You come shame me for Berlin. I can't forget who I be. I don't see feeling getty, bata. Whoa. I'm gonna get a coconut. Civilization. What you mean? Shabba, bada. divide and conquer. Civilization. Civilization. Civilization. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues de los sones afrooccidentales a los balcánicos nos hemos ido a Serbia, bueno, en realidad a lo que en su día era Yugoslavia en los años 80, bueno, Serbia estaba dentro de Yugoslavia, digamos, y allí se cocía esta música como la que practicaba el grupo de Mile Petrovic, es decir, Ensemble Mileta Petrovica. Ellos jugaron a sustituir los instrumentos habituales en estas agrupaciones, como el acordeón, por sintetizadores y guitarras, y la cosa podría ser desastrosa, como muchas veces ha sido cuando se han hecho este tipo de sustituciones, pero en este caso aquí había sustancia, conocimiento, y ya veis lo bien que sonaba. Le pusieron por nombre a su estilo Veseli Romi, es decir, los alegres gitanos, y así nos iban alegrando la vida con piezas como este Branko Čoček. Pues seguimos con músicas de la ex Yugoslavia, en este caso con el grupo Balkan Fusion Orchestra, liderado por el guitarrista y compositor Zvonimir Tot, que es el que ha hecho los arreglos, la orquestación para estas piezas, estas 15 piezas tradicionales de la ex Yugoslavia para este grupo compuesto por 10 componentes, todos de instrumentos acústicos. Hemos elegido la pieza Berka Kalujerka. Thank you. Hemos oído una pieza dentro del disco Balkan Roots, Raíces Balcánicas, del grupo Balkan Fusion Orchestra. Como decimos, este disco es una recopilación de 15 piezas tradicionales arregladas por Zvonimir Toth para esta formación de DZ. Pues continuamos ahora con un dúo de artistas italianos que tienen especial predilección por las músicas históricas de origen ibérico, es decir, la tradición sefardí, como sabéis, de los judíos procedentes de la península ibérica que fueron expulsados en el año 1492 por los reyes católicos, la tradición andalusí, es decir, de Al-Ándalus, la Hispania musulmana y las tradiciones antiguas de los reinos cristianos, también de nuestras tierras, como por ejemplo las cantigas de Santa María, redactadas en la corte del rey Alfonso X el Sabio de Castilla. Estos dos artistas, cuyo nombre desvelaremos enseguida, forman parte del proyecto Carcum, Carcum Project, y nos presentan este disco titulado Alhama, que es una palabra que se ha empleado históricamente para designar en la Edad Media los barrios donde vivían la comunidad musulmana o la comunidad judía. Pues bien, los hacedores de este proyecto son ambos multiinstrumentistas. Está Claudio Merico, con viola, rabel, violín, zanfona, rebab, oud, y también Giulia Tripotti, que es quien lleva la voz cantante, además de tañer el pandero bendir, flautas, tocar el laúd sad, también la zanfona, y otras percusiones. Escuchamos la versión que hacen de esta pieza de la tradición sefardí, titulada Jedi Kule. Como digo, es el Carcum Project, Claudio Merico y Giulia Tripotti desde Italia. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Pues sigues en Mundofonías y hemos oído una música que era estrenó aquí en el programa, como todas las demás del programa, porque es que aquí, si te has dado cuenta, la verdad es que hay una variedad de música enorme. No damos abasto con tantos estrenos, de verdad, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Hay muchos discos que no suenan más que una vez aquí en Mundofonías y esos son los que nos gustan. Eso nos gusta mucho. Luego los que nos gustan muchísimo, pues ya suenan alguna vez más o suelen estar en nuestros favoritos, sí, etcétera. Claro. Bueno, pues ¿qué disco era este? Pues era Dar Amalga, que quiere decir algo así como un juego de palabras, según ellos, que quiere decir infusión. Infusión. O sea, en inglés, en fusión. El caso es que ellos son dos músicos liderando el proyecto, uno de Teherán, Siavash Kamkar, y uno de Utrecht, en Países Bajos, Martin Soterbroek, también conocido como Drummer Martin. Y este disco se compone de 7 piezas originales, es decir, compuestas por ellos mismos, en esta intersección entre el jazz fusión occidental y la música tradicional persa. Todo el disco se ha hecho a distancia, los arreglos, pues cada uno de ellos trabajaba por su lado, le mandaba los archivos al otro y así es como se ha hecho este trabajo. Del que hemos oído esta pieza, Halash. Pues después de este inusual dúo de santur y batería, nos vamos a despedir con más música realizada en Europa, pero que mira a Oriente, en este caso, siguiendo el curso del río Danubio, que nace en Alemania y desemboca en el Mar Negro y que ha sido, por un lado, frontera muchas veces, por otro lado, vía de comunicación entre pueblos y básicamente también entre el este y el oeste, así como conceptos globales. Este grupo se llama Arifa y nos presentan su 5º disco llamado Danubian Voyage, viaje por el Danubio, viaje del Danubio. Es un cuarteto de artistas de diversas procedencias. Por un lado tenemos al director del grupo, Siahin Durin, de orígenes familiares turcos y neerlandeses, es el percusionista. Está el pianista alemán Franz von Chossi, el violonchelista húngaro Benz Husar y el intérprete búlgaro de flauta cabal Živko Vasilev. Otra novedad, otro disco que se publica en este mes de septiembre del 2022, con el que vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para toda la galaxia a través del medio centenar de emisoras y pico que lo difunden. Recordad la página web mundofonías.com, correo electrónico radio@mundofonias.com, nos tenéis en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.